Bueno, hola a todos, gracias a todos, sobre todo vuestra asistencia, gracias a Luis como librero de la Gran Fuga, a Antonio Diestad por va a introducirnos en su atmósfera musical y por supuesto a Isabel que pisa por primera vez la fuga, pisa Sevilla por primera vez también y nos trae su gran libro Espacios en Blanco, que bueno, es un título que a mí me fascina, la verdad, porque incluso a varios asuntos y varios libros también le titulé Espacios en Blanco, equivocándome continuamente. Ella me decía, ¿qué te gusta? ¿No? Y yo, la verdad es que sí, que me encanta ese título, ¿no? Y tal cual como pone Mara Leonor Gavito, que es la que, bueno, otra poeta, otra gran poeta, que escribió tanto el prólogo como el epílogo, un gran epílogo, que al fin y al cabo es como un cuaderno de bitácora, como ella misma lo llama, pues dice, ¿no?, el aviso a navegantes, ¿no?, que dice que nadie que haya escuchado la profunda voz de Isabel recitando sus poemas podría volver a leer los suyos en voz alta sin sentirse culpable o como poco deficiente. O sea, es así de insultante, porque la verdad es que no sabéis, en cuanto cogéis el libro y lo leéis, cambia radicalmente la visión de esos poemas cuando la escuchamos en su voz, ¿no? Y eso sí que es de admiración absoluta que yo tengo personalmente a Isabel, porque cambia, como digo, radicalmente la visión que tenemos frente a un poema escrito, frente a una voz recitada, ¿no? Y es de las pocas poetas que de verdad da vida a esos poemas, ¿no? Decir que, bueno, del libro, pues el libro al fin y al cabo es como un proceso vital de una personaje llamada Babel, que ella misma, bueno, os va a contar su historia. Espacios en Blanco no deja de ser el título del libro, pero también es un título de uno de sus capítulos, que bueno, vamos a ver que tiene gran, pues, esa propia resistencia de alguien frente al duelo, frente al dolor, pero no siempre con esperanza, no pierde la esperanza, puesto que el último capítulo se llama Todo está bien, ¿no? Es como una propia, un palmada en la espalda que todos necesitamos alguna vez, ¿no? Y así termina el libro, ¿no? Y con esto, bueno, dejo a Isabel y con Diestad, vale, que es su nombre musical, en este caso también amigo, Antonio, y nada, a disfrutar de ambos. Está chispeando. Voy mirando al suelo, camino a la tienda y pienso. Las aceras las determinan las hojas, no tus pasos. Son las hojas incendiadas, los pájaros que desisten de los cables de la luz, los charcos nacidos en la noche, otra noche que no dormiste. No entiendes el día, Babel. Aunque ojos traigas, no terminas de situar un contexto para tu alma. Ya sabías que caminar te expone. Pero ¿qué contagio? ¿De qué contacto estamos hablando aquí, ahora? Cerca es la palabra que estabas buscando. Cerca. ¿De quién es eso? ¿Quién posee apenas un instante? También tú esperabas sentirte acompañada, poder decir, vas a quedarte. Cuando todo es demasiado grande, ¿dónde encontramos las fuerzas? Algo que nos haga sentir mejor. Darías toda tu carne, Babel, porque alguien te diera algo que te hiciera sentir mejor. Por no pasar por la vida de puntillas como quien guarda un secreto. Y los ojos, no recuerdas hace cuánto no rebosan, porque ni eso puedes ya hacer bien. Porque solo se te da bien el silencio, los casquetes polares, Groenlandia. No sales del frío, Babel. Tus huesos derrotados, tu extensión interminable, la conciencia de lo que te aflige. Quiero el agua que me cubre. Hay un mundo al que adherirse, pienso. Un mundo te recuerda y no hay que enfadar al mundo. Quiere el río ser río. Tu corazón es sumado. Si toda la tristeza es mía, ¿dónde voy entonces? ¿Por qué insisto? ¿A qué seguir buscando una bahía? Restos de esporádica esperanza. Sí, es verdad. No hay herida inútil y a cada latido soy otra que avanza. No he de olvidar el fondo que he tocado. El fondo del que vengo. Esto es la luz. Voy mirando al suelo. Tengo cuidado de no ir resbalando del bordillo al asfalto. Sigue lloviendo, supongo. Toda esta intuición hacia las cosas. ¿Y de qué me sirve? Mira tu cinturón de niebla, Babel. Mira tu sádica calma. Cómo va borrándote detrás de tu rostro. He tropezado. Mi corazón se detiene con la misma intermitencia de los grillos. Se echa a perder el alma, como se echa a perder la comida. Hay de brigadas de búsqueda, tengo ojos donde puedo escabullirme. Pasarán uno tras otro los días y no serán mi sitio, sino lejos de cualquier parte. Detrás de su hueso muerdo la noche. Dejo que haga su trabajo, que premonice un círculo a mi alrededor y que apriete, que talle en mi borde la belleza perfecta de una ahogada. Ay, de un abandono. Gastadas miniaturas de luz, árboles talados, pájaros que atardecen. En un acto de valentía, unto de saliva la herida, como quien se lame el rostro. Sé lo triste que parece ese instante, su asfixia cuando atardece y miro los postes de la luz con la serenidad de lo que se entiende por una oración extendida a la cima de ángeles de hierro que contemplan impasibles la inhumación de otro día exactamente igual al anterior. Entre pestaña y pestaña ermito. Hago la calma con la que se forman los desiertos. ¿Qué es innegable en mi alma? ¿Qué me acaricia? ¿Qué me pudre? ¿Para cuándo los sueños sin peso? ¿Qué recitan mis ojos? ¿Qué establece en mí un movimiento, una primacía? ¿Qué de mí es simulación? ¿Por qué? Solo hay resistencia en lo que escribo. ¿Qué intento rezar? Y la imagen fue un fragmento, y aún me pregunto qué tuvo aquel instante de exacto, y ya vienen mis palabras a formarse detrás de mis ojos, la voz ahora que ha de ser sino necia para dar alcance o pedir ayuda. Como percibo me engaño a propósito de dejarme atrás, y es un círculo, así la sustancia de la vida, su sometimiento que nos lleva en todo lo que fuimos. Es preciso soñar la mujer que va en estas alas abiertas, rellenar el vaso, decir... Líbrame del futuro. Mira que mi tiempo es solo un cachorro con toda la orilla. Pero lo cierto es que no sé seguir el camino. Y un cielo se incendia. Y lo único seguro es el horizonte. He llegado de todo lo que huye. Regresará el aire a la habitación oscura, se abrirá perplejo a la altura de la luz y yo me preguntaré qué significa esta tregua que me toma de las manos a hurtadillas y me obliga a escuchar lo que dicen las piedras y las hojas y los animales que no duermen. Y la voz será la misma y las palabras serán las mismas dichas para nadie. ¿Está conmigo o contra mí? Se revela en todo lo que me acontece. Llamarme por mi nombre para no olvidarme. Mirarme al espejo para saber que sigo aquí. Vivirlo todo como una extranjera de las cosas lejanas al corazón. Así ir la mañana y la tarde, porque sé que la noche estará si él me llama. Si él hace de su voz un instrumento y se introduce, entonces basta con escuchar, porque su voz ahora es el lugar donde me apoyo. Hago del tiempo, un tiempo donde preciso de sus manos, que por desconocerlas quedan tan lejos, porque mis manos sí lo hacen. Si se hunden en mi sexo como si su boca merecida cometiera, vulnerando, dando forma a la forma de mi piel enrojecida, este bosque incendiado. Depositaba amor, traía consigo ese nombre a cada movimiento tectónico de lo nuestro, allí donde mi corazón se abría como el polvo que cae lentamente sobre las cosas. Y nos mantuvimos abrazados, no ya mirándonos, conservando ese momento en suspenso de gracia, esa tierra de paso, esa brevísima ternura, antes de que te fueras, antes de recaer cada uno en cada una de nuestras penumbras. Entre pulmón y pulmón, arquitecto, ahojala este corazón abotonado a la vida. Yo me destruyo en la imagen del que me hace, del que solo hay en mí desalojo de su triste o de su semen. Ahora tu nombre es cada uno de sus nombres. Soy lo que transita por tus dedos. Recae la verdad en cada uno de mis elementos acariciado. Éntrame así, te digo, antes de la decepción. Seme, estámpate así. Pero si sé, si todo está ya anunciado, aquí esta intención de fincarme, esta contundencia. Sola, como los veranos de calma chicha que odia los cuerpos, sudo la noche que hace de mí una sombra más. Me acuerdo de ti, de los momentos lentos, de cómo te miraba. Yo quería escribir en tus ojos una palabra cercana a un pájaro. Estoy con el bosque al otro lado de la bandada y no hay preparatoria, no hay oportunidad, correspondencia o reconciliación. Mira cómo me vence no aparearme de amor, no aparearme hasta el amor. No tengo más que mi ejemplo. Siempre hacía sol en el otro mundo, en la ficción de encontrarte. Claro que hubo un día, una lengua donde iba a obtener una pista, pero solo tuve torpes constelaciones de desapego, restos de mi nombre apolillado. Vuelvo a escribir sobre lo roto, el hueso de lo nuestro, lo que decías que nos esperaba. No eres un nido, me digo, a la sombra de las palabras de siempre. Temo lo que no hay, las cosas antes, pero antes del insomnio no hay sueños, no hay nada. En una época estuve tomando hasta 7 pastillas antes de acostarme, pero no me hicieron ningún efecto. Se me mueren las plantas. Lo importante es el párpado. Cierro los ojos como si fuera verdad que puedo dormir. Pero no puedo. No sé ser durmiente, cuerpo flotante. A estas alturas de la noche me declaro incompetente, predestinada a saber exactamente nada. Ahora, todo esto que no se puede ver ahora, transportarse en el tiempo habiendo permanecido en la misma postura. La postura es un lugar, la postura de estar sola. Alguien sería aquí suficiente, una voz que me contara una historia, como cogiéndome de la mano, llevándome fuera, dándome un motivo. Viernes es mi única certeza. Apoya sus patas delanteras en la cama y me lame el rostro. Me gusta sentir su aliento. Esto es lo más cerca que vas a estar de la calidez, me digo. ¿Sabe el animal de lo que hablo? El animal ha caído. El animal duerme y yo estoy en las sobras, a un milímetro del hurto, de hacerme preguntas y ver cómo avanzan una tras otra, cogidas de la cintura, huecos por donde ni siquiera pasaría un niño, por donde todo se pierde. Corro las cortinas y este deseo de contemplar la lluvia, de no apartar los ojos de la lluvia. Fuera el suelo parece de agua. ¿Qué oración es esta? Huele a limpio. Pienso en los pájaros con las alas listas esperando a que amaine. Me digo, la soledad es un pájaro que no puede volar. La soledad ha hecho de mí una playa. La soledad es estar a salvo. Viene desde dentro. Deberías alabar el mundo conocido. Deberías conformarte. Decirte, todo está bien. Hay una luz. Hay una luz y yo no sé. Hay una luz. Hay una luz y yo no sé del tiempo que se va, de las horas que se van, del silencio agujereado por las palabras invisibles. Escribo y un corazón persiste, como el que establece un pacto con la mirada más allá de las colinas y convoca un mundo lejos del mundo. Todo ese horizonte apoyado en el aire, gracias a la verdad que hay detrás, su peso sobre todas las cosas. Hay algo que no sé, pero que acepto. Que no sé cómo, pero que va armándose lentamente como la tejedura silenciosa de una araña. Si cierro los ojos y empujo esa puerta, compruebo que aquí dentro los pensamientos se han ido hacia otra parte. Los encontrarán, quién sabe, si en la soledad de ciertas catedrales o en esas plazas solitarias donde las muchachas se sientan a leer. Lo único que sé es que aquí dentro el viento mece la cabellera de árboles imaginarios que me tranquilizan. Que las hojas no saben dónde van, hacia dónde insisten en ser arrastradas. Y que yo misma podría ser una de esas hojas que no sabe comportarse en el agua de un sueño distinto. Escribo como alguien que trata de comprender una luz devastada por la tristeza, como alguien que se oculta bajo un techo de hojas buscando reposo y finge que le llega la palabra. Debería decir, deportada a la orilla, hago oficio de mis restos, entallo mi corazón en su armadura y no es suficiente. Acostumbrada a la derrota, aún entono el canto que reclamo. Alguien escribe, somos seres descontentos. Enumera el agua podrida de los jarrones. Condenada a lo que queda detrás del hueso, peleo como una tira de luz entre las ramas que aún resiste. Muchas gracias. Bueno, decir, darle muchas gracias a Luis, a Jaime, a Inma Otero, que es la ilustradora del poemario, que no ha podido venir, a Mara Leonor Gavito, que tampoco ha podido venir aunque quería, y sobre todo a vosotros, porque sin vosotros nosotros no somos nada, nada. Si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, comprar un libro, no sé. Bueno, el silencio es comunicación también. Pues muchas gracias a todos.